entre nuestros países. Los mexicanos podemos tener diferencias entre nosotros, y más aún en tiempos de elecciones, pero estaremos siempre unidos en la defensa de la dignidad y la soberanía de nuestro país. Por ello, ante los últimos acontecimientos, el Senado de la República, de manera unánime, condenó ayer las expresiones ofensivas e infundadas sobre los mexicanos y demandó el trato de respeto que exige una relación entre países vecinos, socios y aliados. A este pronunciamiento del Poder Legislativo se sumaron los candidatos a la presidencia de la República. Independientemente de sus naturales diferencias, todos coincidieron en rechazar medidas contrarias a una buena vecindad. Como dijo Ricardo Anaya, este es un momento de unidad nacional. No es un tema de campañas, es un tema de país. Andrés Manuel López Obrador apuntó que necesitamos una relación de amistad y cooperación para el desarrollo. No el uso de la fuerza, no muros, no apostar a una mala vecindad. José Antonio Meade señaló que es momento para que todos nos unamos en la defensa de la soberanía y la dignidad de la nación. Y Margarita Zavala, a la hora de defender la dignidad nacional, todos hablamos con una sola voz y exigimos respeto. Como presidente de todos los mexicanos, coincido con estas expresiones. México es una nación grande y fuerte. Somos una nación orgullosa de su gran historia y cultura, de su presente dinámico y de un brillante futuro. Somos un país vibrante, innovador y lleno de talento. Somos una nación generosa y con un gran corazón. Pero sobre todo, somos una nación soberana, con valores y con principios. Y aquí estamos, 125 millones de mexicanos, muy orgullosos de todo lo que somos. Presidente Trump, si usted quiere llegar a acuerdos con México, estamos listos. Como lo hemos demostrado hasta ahora, siempre dispuestos a dialogar con seriedad, de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Solo actuaremos en el mejor interés de los mexicanos. Evocando las palabras de un gran presidente de los Estados Unidos de América, no tendremos miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo. Estamos convencidos de que poniéndonos de acuerdo, como amigos, socios y buenos vecinos, a ambos países nos va a ir mucho mejor que confrontándonos. Estamos listos para negociar, sí, pero siempre partiendo de la base del respeto mutuo. Hay algo que a todos, absolutamente a todos los mexicanos, nos une y nos convoca: la certeza de que nada, ni nadie, está por encima de la dignidad de México. Presidencia de la República. Que yo tengo para darte, llevan todo lo que siento, son mi vida de las dos. Y alguna vez, si triste estás, lejos de mí, te dirán que mi amor de mi amor. violonchelo, pues yo le recomendaría que escuchara las suites de Bach para violonchelo solo, que fueron la primera obra fundamental compuesta para violonchelo solo en 1720 y que desde entonces hasta hoy nadie lo ha superado, o que escuchara las sonatas de Beethoven para violonchelo piano, los conciertos de Haydn, en fin, y que luego se vaya a entrar más a la música más actual, la música contemporánea. ¿Qué le diría usted, maestro, a los jóvenes que lo escuchan? Bueno, yo creo que aquellos niños que tienen alguna facilidad no voy a marchar. La vida artística es mucho más fácil. No voy a alejarme. Que tomar una decisión tardía. Si la pero si se toma una decisión tardía y si está seguro de que el campo que yo va a dedicar realmente le atrae mucho, tiene uno al por ello, pues hay que dedicarse con mucho estudio, mucho trabajo. Cuando tomé esa decisión, no sabía a qué grado sin era difícil. Ya llegó el viernes, mis queridísimos revisteros. ¿Cómo la ven? Qué bueno, ¿no? Pues estamos a 6 de abril y es viernes y estamos muy contentos de poderles saludar unos minutos después de lo acostumbrado debido al mensaje en cadena nacional que dio el presidente de México. Bueno, entonces, por lo pronto, bienvenidos a una emisión más de La Revista. El saludo desde Jalapa, la capital de Veracruz en México, con un clima muy agradable esta mañana y ojalá que así se porte todo el fin de semana. El señor Andrés de Jesús Reyes lo saludo con mucho gusto en su consola de audio y también está buscando la música para esta mañana. Saludo también a Lupita Páez, que nos echa una mano bastante, bastante relevante, importante en las redes sociales. Hoy saludo aquí a las compañeras Eli y Marisol, que vinieron a poner al aire en cadena nacional el mensaje de Enrique Peña Nieto, y desde luego todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana. Raúl Sánchez Cano, ¿cómo estás? Buenos días. Y demás compañeros, Pepe, Charito, buenos días a todos. A nombre de Ernesto Colino, coordinador de esta radio, los saluda Carlos Romano y les dice que estamos comenzando. Presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Es que no quise mencionar a Bertita, nuestra compañera secretaria, junto con toda la bola. ¿Sí? Quiero que se distinga. Por eso la dejé aparte y al último. Porque los últimos serán los primeros. Berta, ¿qué te puedo decir? Nuestro cariño hacia ti siempre se ha manifestado. Nuestro respeto por tu trabajo. Y lo que pasa es que siempre llego unos minutos después cuando ya saludé a todos. Y entonces a veces no le toca saludo porque yo... solamente viendo, entonces ya mando saludos. A Chuchín le mando saludos porque aquí lo tengo enfrente. Pero ya sabes que te queremos mucho, Bertita. Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 con 15 aquí en la revista. Pues ya oyeron ustedes el mensaje del presidente. En general, pues desde luego las reacciones han sido de beneplácito, algunos con algunos matices, por ejemplo de Julio Hernández de La Jornada, que jamás, bueno, le dedicará unas palabras de aprobación a lo que haga el gobierno. Habla de que pues fue un mensaje como que le faltó y además a destiempo, ¿no? A ver si tenemos la posibilidad después de comentarlo. Pero ahí mismo en La Jornada, la editorial, digamos, del periódico, habla de este mensaje dirigido a la sociedad mexicana y al presidente estadounidense Donald Trump, en el que por primera vez hizo referencia a las actitudes amenazantes y las faltas de respeto hacia nuestro país por parte del gobierno vecino. Bueno, lo que ustedes ya oyeron, ¿no? Creo que más de uno estamos, volteando para Estados Unidos a ver qué dice, ¿no? O buscar el de un tuit, porque yo estaba pensando en varios escenarios en ese sentido, ¿no? ¿Cuál podría ser la reacción de Trump? Porque pues ya ven cómo es, ¿no? Es muy veleidoso, no se sabe cuál va a ser su reacción. Y después del mensaje, que iba más o menos de manera moderada, ¿no? Hasta que llegó el momento en que Enrique Peña Nieto, desde luego todo esto impulsado por una voz, digamos, generalizada de los mexicanos en cuanto... Miren, nosotros aquí lo decíamos ayer, bueno, ya, ¿hasta cuándo vamos a estar aguantando groserías, no? Entonces, si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos. No vamos a permitir que la retórica negativa defina nuestras acciones. Esto es lo más fuerte de él. Y esto es lo que, pues yo sí tengo curiosidad, la verdad, por ver cuál es la respuesta, ¿no?, del presidente de Estados Unidos. Debe reconocerse que el discurso responde a un reclamo generalizado de la sociedad que desde el año antepasado ha venido exigiendo una actitud firme de las autoridades nacionales en defensa de la dignidad nacional. En este sentido, probablemente Julio Hernández de la Jornada considera que es a destiempo, o ya era hora, ¿no? Así como la necesidad de poner un alto a la creciente insolencia con la que Trump se conduce en todos los aspectos de la relación entre ambas naciones. Ahorita callo el timbrecito, permítanme. Durante mucho tiempo el gobierno de México adoptó, sin embargo, posturas más que conciliadoras, que fueron señaladas por muchos como obsecuentes, y mantuvo los contactos bilaterales fuera de los cauces institucionales y diplomáticos regulares y en condiciones de opacidad que minaron la confianza social en los representantes mexicanos y porfió en negar la evidente crisis por la que atraviesan los vínculos con la administración federal del país vecino. Miren, vamos a dejarlo así apuntaladito nada más, porque se va a hablar mucho, va a haber muchas reacciones, y desde luego esperar cuál es la reacción de allá de Donald Trump y de su gobierno, ¿no? Y desde luego de los demócratas, en fin, vamos a ver qué es lo que sucede, pero creo que como nunca las relaciones habían estado en este punto tan álgido, ¿no?, entre los dos países desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, pues está bueno el asunto. Tan bueno está que quizá va a opacar un poquito la cuestión de las campañas. Y además, un buen signo también fueron las menciones. Primero, la adhesión que hacen todos los candidatos a la presidencia a la necesidad de un mensaje en este sentido, más o menos en este sentido. Y la otra fue el hecho de que Enrique Peña Nieto pues haya mencionado a cada uno de los candidatos la posición que han tenido en días pasados con respecto a la relación que debe haber con Estados Unidos. Entonces, bien, digo, hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos a ver después qué es lo que sucede. Bueno, entonces lo dejamos así ahorita y vamos a la cartelera porque es viernes y tenemos mucho que comentarles al respecto. Concierto romántico hoy con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, dirigida por su titular, la Franco Marcelletti, con las actuaciones especiales del pianista Fernando Apán, con quien tuvimos el gran placer de platicar ayer vía telefónica, y que nos comentaba que hoy va a haber una... Este concierto de Schumann va a haber una previa, digamos, a las 10 de la mañana, didáctica, para poder en la noche pues disfrutarlo de manera más plena. Entonces hoy a las 10 en la USB, ahí en la sala Tlacna, gratuitamente, él va a estar tocando el concierto que va a tocar en la noche, pero también de manera didáctica pues irá dando algunas explicaciones al respecto. El concierto Fantasía y Romance, compuesto por la obertura La Cenicienta de Rossini, Capricho Español de Rimsky-Korsakov y Concierto para Piano de Schumann, que es el que va a tocar Fernando. La cita, como ya es habitual, es en la sala del Complejo Cultural Tlacna a las 8:30. La audición, dio a conocer Marcelletti, estará dedicada a Crisis Cleanup MX, una plataforma de open source que brinda la información más completa para poder ayudar y organizar ayuda en forma eficiente en casos de desastres naturales. También es un concierto para agradecer a quienes apoyaron en labores de ayuda en los sismos de septiembre del 2017. No hay que perdérselo. El número de artistas escénicos que se abocan al teatro cabaret es reducido, motivo por el que para compartir cuáles son los alcances, necesidades de este género teatral, hoy habrá dos conversatorios en Casa del Lago de la UV a las 11 de la mañana y a las 12. Uno a las 11, otro a las 12. Los invitados cuentan con una amplia trayectoria en esta área. Se trata de Eduardo Castañeda, director y dramaturgo de cabaret con producción en la Ciudad de México, y Roberto Franco, intérprete que se ha especializado en trans cabaret. La entrada a las charlas es totalmente gratuita. Dentro del Festival Internacional Adultíteres, que también lo tenemos ahorita en estos días, tiene para el público dos opciones para esta jornada. La primera es West Asfixia, una obra del grupo Maldito Teatro, que será presentada a las 7 en el Rincón de los Títeres con clasificación C, solo adultos. Este trabajo habla de incesto, asesinatos y maldad humana, así que ya lo saben. La segunda alternativa es la propuesta de la compañía guatemalteca Chúmbala, Cachúmbala, que significará en una familia italiana, espectáculo de teatro de objetos sobre la realidad humana a través de juego con cafeteras y teteras. Este tipo de trabajo es padrísimo. La cita es a las 8:30 en la Casa del Lago V. Muy activa. Martín Zapata, muy buen actor y director. Hoy hace 9 personajes. Ike Dietrich es una reposición de un montaje que ya tiene pues varios años, siendo apapachado por Martín. Es una obra escrita, dirigida y actuada por él, ganador del Premio Bellas Artes 2014, cuyo estreno se remonta a principios de 1986. Fíjense cómo estará ya este montaje, bien maduro. La temporada será del 6 al 15 de abril, los viernes en funciones 8:30, sábados y domingos 7:30 en el Teatro La Caja, calle de la Pérgola sin número, zona universitaria. La cuota de recuperación es de 50 pesos y créanme que es algo que vale la pena. Como parte del tercer ciclo de teatro familiar, este sábado se presenta en el telón Sala de Artes la obra Cayú y el Señor del Agua de la compañía Imaginería, que Imaginería Espectáculos con Arte. La cita es en Corona 19, muy cerca de Los Berros. Para más información llame al 2281-51-37-57. Convocan también a conocer historias de Franca Ramé y Darío Fo, dirigidas por Eduardo Mier, docente de la Facultad de Teatro de la UB. Se presentará el fin de semana en Área 51, dos obras que el autor galardonado con el Nobel, Darío Fo, escribió en mancuerna con su esposa Franca Ramé, El Despertar y La Madre Hippie. Es excelente, ¿eh? Darío Fo es delicioso. Un sentido del humor padrísimo, y además con un gran sentido social. Ambas obras exploran las posibilidades profesionales y personales de las mujeres en la sociedad contemporánea. Miren lo que les digo. Entonces, la obra cuenta con las actuaciones de Ana Karen Limón, a quien se le puede ver en Revolución 307, casi esquina 20 de noviembre. Es Área 51, en el centro, hoy a las 8 de la noche, mañana a las 7 y el domingo a las 18 horas. 8 de la mañana con 28 minutos. Nos faltaron algunas cosas, pero tenemos muchos invitados hoy, así que vámonos más rapidito. Carlos Alberto Castillo y Juan de Dios Viguera aquí están con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Y vienen a hablarnos de Comic V. Así es. ¿Qué es eso de Comic V? Así es, antes que nada, pues muchas gracias por el espacio. Bueno, venimos de la Fundación de la Universidad Veracruzana a invitarlos a esta nueva actividad que tenemos, esta actividad llamada V Comic, que es la primera convención de cómic, manga y coleccionables que vamos a tener, que vamos a realizar. Es un evento nuevo, algo fuera de lo común, de lo conocido, lo tradicional aquí en la región. Y bueno, lo estamos pensando realizar este 14 y 15 de abril en el gimnasio del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche en ambos días. Es un evento totalmente familiar que tiene como fin procurar fondos para las actividades sustantivas de la fundación, uh-huh. Muchas de ellas encaminados a la conservación del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte. Claro. Uh-huh. Y bueno, es un evento familiar, es un evento económico, económico en el sentido de que tiene un costo de 40 pesos, los niños menores a 1.20 de altura pasan gratis, y como tenemos una serie de actividades desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en ambos días, pues tenemos la posibilidad de que con la entrada que realicen con esos 40 pesos pueden ir a las 10 de la mañana, y si hay una actividad que les guste a las 2 de la tarde, regresar a las 2 de la tarde. ¿Pero y qué si tienen tipo las de 8? Actividades? ¿Qué va a pasar allá adentro? Así es. Bueno, aquí mi compañero Juan de Dios les va a dar esta información. Juan de Dios. Sí, bueno, vamos a tener una serie de actividades como talleres, conferencias, torneos. Por ¿todo ejemplo. Eso alrededor de los cómics, de las revistas cómics? Sí, bueno, cómics, manga y coleccionables, se engloba. ¿Qué son manga y coleccionables? Bueno, el cómic pues normalmente viene de la cultura de norteamericana, y el manga de la cultura japonesa. Ah, ya, claro. Sí, ajá. Y bueno, los coleccionables, es para todos los tipos de gustos, ¿no? O sea, hay quienes se engloban y tratan de coleccionar todos de esta diversidad de cultura, y hay otros que solo se enfocan a unas cosas, ¿no? Porque, ¿y en los talleres qué van a aprender? Bueno, están nuestros amigos, por ejemplo, de Jalapa Kaikan, que promueven la cultura japonesa. Ellos van a estar con un taller de ajedrez japonés, y otro de realización de koinobores, que es una manualidad para hacer pescados japoneses, y bueno, vamos a tener algunas otras cosas ellos. Y también, por ejemplo, nuestros amigos de Geeks van a promover, y pueden ir también para que vean los eSports. Va a haber finales presenciales. ¿Qué son esos? Digamos que son videojuegos, pero ya a nivel deportivo, ya... De grandes ligas. De hecho, van a tener ahí el equipo, pueden ir y probarlo ya como un profesional, ¿no? Right. O sea, nuestros amigos de Geeks van a estar haciendo nos van a estar acompañando. Y por ejemplo, también vamos a tener en exclusiva la presentación de un videojuego, Omega 2117, y que los programadores son precisamente locales, son de aquí de Jalapa. Quisiera que estuviera mi hijo aquí para que hiciera la entrevista, porque yo no conozco de videojuegos casi nada. Pero entonces, bueno, son varios talleres para niños y para jóvenes y adultos. Así para es. Todo el mundo. Así es, tenemos, tal y como lo mencionó Juan, aparte de eso tenemos talleres, los talleres de modelado de resina, talleres con una organización que tiene que ver con pixel art, talleres. ¿Qué es? Es un taller que le va a dar el enfoque de los cómics, de la manga, pero mediante trabajos de carácter artesanales. Ah, qué padre. Entonces queremos tener esa combinación, ese collage de culturas, lo que es la americana, la japonesa y sobre todo la mexicana. Y la mexicana va a estar muy apuntalada por la lucha libre. Entonces vamos a tener 4 funciones de lucha libre, 2 el día sábado, 2 el día domingo. Nos van a acompañar luchadores de... pues que fueron ex AAA, ya están retirados, nos van a acompañar, van a dar una conferencia, Vamos a tener ahí 5 presentaciones de libro durante ambos días. Y bueno, pues la idea es que haya una amplia gama de actividades, que la gente pueda pasar un rato agradable, seguro y familiar, ¿no? Que es lo que queremos. El aspecto de violencia no se va a hacer a un lado. Totalmente. Porque hay cómics que sí son... No sé si en estos que estamos hablando de la manga japonesa, ¿no? Sí, así es. Se está cuidando mucho esa parte, la parte de piratería y la parte de la violencia. Claro. Sería incongruente que a lo mejor dijéramos es un evento familiar y se presenten ahí todas esas situaciones. Sí. Entonces estamos cuidando muchos aspectos y lo que queremos es que sea entretenido y sobre todo que vaya toda la familia. Estamos en medio de violencia y todavía más. Así es, uh-huh. Pero sí, lo estamos cuidando. De forma natural se tocan algunos puntos, pero se va a tratar de que se vean lo más mínimo y que la gente acompañe y que lo haga... Que lo haga muy amigable, sí, y le digo la presencia es que sea familiar. Pues ni modo que la quitemos así nomás, porque sí, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Así es, ¿qué más? Así es. Bueno, ¿cuánto va a durar? O sea, ¿todo el día? Sí. Son 2 días, ¿no? 2 días, 14 y 15 de abril. Que son sábado y domingo. Uh-huh. De 10 de la mañana a 8 de la noche. Uh-huh. Bueno, también nuestros invitados especiales pues son los ilustradores René Córdoba, Jorge Break. Tenemos dos cosplays profesionales. ¿Dos qué? Cosplays. ¿Eso qué es? Perdón. Sí, es tecnicismo. Bueno, es gente que gusta del disfraz. Ah, ya. O sea, lleva esto un poco más allá, al nivel profesional. Uh-huh. Y bueno, pero por esas cuestiones vamos a decirle disfraz, ¿no? Ajá. O sea, y pues es una inversión total y todo, bueno, ya lo hacen de una manera más profesional. En o este sea, habrá caso, un escenario... Bueno, va a ser una presentación. Ah, una presentación. Sí, de convivencia también. Para este rubro, bueno, pues contamos con Liz Sakura y Lucy Megami. Uh-huh. También pues son dos cosplay profesionales nacionales. Y bueno, para la lucha libre, pues es Eslabón Perdido y El Caballero Negro. ¿Y qué van a hacer ellos? Pues bueno, si ya no luchan. Sí, van a hacer presentación, sí van a luchar. Van a hacer presentación, porque bueno, también de los gimnasios respectivos. ¿Y por qué ellos? ¿Por qué luchadores? Bueno, porque también dentro de la cultura muchos de los personajes, por ejemplo, han sido inspiración. Han sido inspiración. Bueno, de cómic, claro. Ajá, han sido inspiración de luchadores mexicanos. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso también de la lucha enmascarada. Pues está el santo, ¿no? Pues sí. El santo, Blue Demon, uh-huh. O sea que Tinieblas, ¿no? Que bueno, también fueron llevados a cómic. De los últimos, pues fue Místico, por ejemplo, que tuvo su cómic también de casi 80. Que el Huracán, Rami, hay varios, ¿no? Sí, por eso uh-huh. también se aborda esta parte de la lucha libre, ya. ¿No? ¿Y ellos van a hacer qué? Sí, bueno, va a haber presentaciones. Van a luchar, una exhibición. Ajá, exhibición de sus respectivos gimnasios. Uh-huh. Y bueno, se va a complementar con una lucha, ¿no? O sea, ya también con otros luchadores. Y va a haber la conferencia también de lo que es la lucha libre en México. Órale. Oye, pues sí, de verdad está muy innovador el asunto. Así es. Innovador en cuanto a un espectáculo que reúna varios aspectos, ¿no? De estos asuntos. Y yo creo que va a ser muy atractivo para los chavos, ¿no? Y por 40 pesos, ¿no? Sí, así es. La intención es que sea económico el asunto, que vayan las familias, que puedan ir disfrutar de un rato agradable. ¿Todo el día? Pueden ir, esa es de las ventajas. ¿Todo el sábado y luego todo el domingo? Todo el domingo. ¿Con el gimnasio cuál? En el del campus, el de la USB. El de la USB. Ah, que está muy bueno. El nido del halcón. El nido del halcón, que está muy bonito. Por 40 pesos por día, bueno, pues pueden disfrutar de las diversas actividades. Uh-huh. Y pues con la promoción de que los niños menores a 90 estatura, acompañados de un adulto, pues entran gratis. Uh-huh. Y bueno, es para recaudar recursos para la fundación y las labores que hace la fundación. Así es, uh-huh. Mucho de ello esperamos que tengamos una gran aceptación, lo estamos viendo ahorita por medio de redes sociales, y pues la idea es contribuir con el mantenimiento del campus. El campus es un espacio de 35 hectáreas, es muy complicado. Vaya. El hecho de de mantenerlo. Uh-huh. Ahorita es que hemos tenido lluvias, hemos tenido algunas situaciones que a lo mejor no lo percibe la gente como tal, pero pues que nos está generando algunas algunas situaciones, ¿no? Como la lluvia que se presentó hace 2 días. Uh-huh. Tuvimos un par de pequeños deslaves ahí que tenemos, uh-huh, que hacer actividades para tenerlo. Tenemos fauna que es nativa, que incluso sin ser una zona natural protegida, contamos con mapaches, con zorros, armadillos. ¿Ah, sí? Entonces, el hecho de bueno, cuidarlos, sí, de mantenerlos, nos conlleva un costo que a lo mejor muchas veces no se nota, pero pues tenemos que buscar estrategias, ¿no? Para poder tenerlo igual o mejor, ¿no? La idea es mejorar. Increíble, ¿no? Cómo se convirtieron los Campos Juárez en eso, sí, ¿no? Así es. En esa cosa hermosísima, la biblioteca, la sala Tlacná. La Tlacná, o sea, ahorita la llegada de Tlacná, impresionante. Es hasta como un paseo muy rico, ¿no? Sí, así es. Es una zona que... hacer ejercicio. Totalmente. Diariamente tenemos cerca de 3,000 deportistas. Ahorita el campus está, en un día ordinario, está albergando cerca de 5,000 personas. Uh-huh. En la sede normal de los Halcones, que tuvieron unos momentos así como así es, importantes, ¿no? Así es. Oigan, pues qué bueno. Miren, les propongo, porque no tenemos ya mucho tiempo, que nos dejen información y yo en el transcurso de la semana, porque es hasta dentro de 8 días, es de este fin de semana al otro. Así es. Entonces, si nos dejan la información, pues con todo gusto vamos a estarle. Claro, muchísimas gente, gracias. ¿No? Pero ¿algún otro comentario? Pues invitarlos prácticamente a que acudan, que asistan y que se pasen un rato agradable. Aquí tenemos unas 6 cortesías para el público, para las personas que gusten. Y bueno, las dejamos, las ponemos a su disposición. La próxima semana las vamos a dar, a ver cómo le hacemos. Okay, bueno, pues entonces Carlos Alberto Castillo, Juan de Dios Viguera, pues que haya mucha suerte, que sea un éxito, por ahí nos daremos una vuelta. Muchas gracias. A ver qué pasa. Muchas gracias. Y a sus órdenes. Que les vaya muy bien. Gracias. Vamos entonces con un espacio musical que ya tiene listo Chuchín. Perdón que andamos en las carreras 20 minutos antes de las 9 de la mañana. Thank you. al mal humor, La Revista. Continuamos. Saludos a la familia Licea, Consuelo Campo y a muchos otros revisteros que están comunicando ahorita con nosotros. Pero andamos a la carrera. Lo que escuchamos fue de Petronio Franceschini, la sinfonía a dos trombones y bajo continuo. Bueno, vamos a platicar un momentito. Al rato comentamos lo que dice el señor Rubén Jiménez a propósito del mensaje de Enrique Peña Nieto, pero ahorita vamos a platicar con Eduardo Morteo, que es doctor en ecología y pesquería, es oceanólogo, y él va a estar en los sábados en la ciencia del día de mañana en el Museo de Antropología a las 11 de la mañana, y por su especialidad, por su trabajo en delfines, imagínense, va a estar riquísimo el asunto. De por sí la vez pasada hubo muchísima gente. No sé si hoy puede haber más de lo que hubo la vez pasada, pero yo creo que por ahí. ¿Cómo te va, Eduardo? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la invitación. Pues estábamos platicando que él hizo su trabajo o ha estado haciendo trabajo de investigación en Alvarado, que conoce amigos comunes como Enrique Portilla, como Clara Cortina, como Blanca Cortina y otros amigos de ahí del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV. Así es. Así que, ¿cómo empezó esto de la investigación allá? Pues mira, estos delfines han sido estudiados desde hace muchos años. El primer trabajo fue alrededor de los 90 por gente de la UNAM. Y luego, justamente Enrique Portilla retomó el trabajo en el año 2002, más o menos. Y ahí fue donde yo entré en contacto con ellos. Y posteriormente, en mi ingreso a la universidad, me empecé a dedicar específicamente a trabajar con esa población de delfines, y ya llevamos 16 años estudiando los animales de ahí. Porque estaban también con la cuestión de los manatís, ¿no? Sí, Blanca Cortina y Enrique Portilla son especialistas en ese tema. Han hecho mucho trabajo con conservación de manatí, mucho trabajo social con pescadores. Eso que es bien importante. Así también. Es, pero así no es. No es nada más la investigación pura, ¿no? Sino lo que pasa en el entorno social. Exacto. Justamente la plática que voy a dar el día de mañana trata de eso. Estoy intentando contar la historia de los delfines, cómo viven los delfines ahí y qué problemáticas se enfrentan en ese sitio. Uh-huh. O sea, hay delfines en Alvarado y fíjate, muchos no sabemos. Un montón. De hecho, es una de las especies más comunes en todas las costas del mundo. En Veracruz son muy comunes, es fácil verlos, estos animales, porque normalmente están muy cerca de la costa. Seguido en el periódico se ven avistamientos de delfines cerca del sistema arrecifal veracruzano, en las costas de Nautla, de Tuxpan. Y bueno, yo me he dedicado a trabajar en la población de Alvarado, precisamente porque es una zona muy productiva, tiene mucho camarón, muchos peces, y los delfines están presentes ahí porque precisamente comen pescado. ¿Qué características? Porque se les atribuyen muchas cosas a los delfines, ¿no? Como una inteligencia muy grande, en fin, ¿todo esto es cierto? Pues mira, es un tema muy controvertido porque primero tendríamos que definir qué es inteligencia. Claro. Ciertamente estos animales tienen muy buena memoria, pueden aprender, pueden resolver problemas, pueden comunicarse entre sí. También ¿cómo qué tipo de problemas pueden resolver? Problemas muy básicos de formas, pueden identificar objetos, pueden determinar sonidos, pueden determinar distancias, traer objetos, etcétera, etcétera. O sea, tienen capacidades cognitivas superiores a las de otros mamíferos en términos de lo que nosotros conocemos como inteligencia. Pero de ahí a que sean más inteligentes que el humano y todo esto, bueno, hay un autor por ahí que dice que mientras los delfines no inventen una nave espacial para irse a otro planeta, no podemos llamarlos más inteligentes. Pues depende, yo creo que de algunos humanos, sí, allá por el norte. Oye, ¿qué tema este de los delfines? Sí, francamente tienen unas vidas maravillosas, pero muy misteriosas también, porque como viven abajo del agua normalmente, siendo mamíferos salen a respirar a superficie y es como nosotros los podemos observar. En las aguas de Alvarado, como saben, son muy turbias porque salen mucha materia orgánica y el agua de los ríos es muy turbia. Entonces, teniendo ahí el río Papaloapan y la laguna de Alvarado, el agua es muy turbia y casi no los podemos observar por debajo del agua. ¿Qué opinas de los parques acuáticos, de zoológicos, que los tienen como espectáculos? ¿Está bien que haya ese acercamiento con ellos para conocerlos? También es un tema muy controversial porque mi opinión muy particular es que este tipo de lugares, los zoológicos, los acuarios, los delfinarios, cumplen un papel social, cultural muy importante, porque en muchos casos es la única forma en la que el público puede tener contacto con ellos, observarlos, uh-huh, etcétera. Y es muy importante porque no podemos proteger lo que no amamos y no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, si la gente no sabe qué es un delfín, cómo vive, etcétera, etcétera, y no tiene oportunidad de verlo en la costa, porque viven en el interior o incluso no pueden salir al mar a navegar, etcétera, es la única forma que tienen contacto. Y me refiero a que quizás se asocia con el trato que le dan en los circos a los animales, ¿no? Sí, también. Probablemente esa idea, y a lo mejor no es así, ¿no? Esperemos que no sea así. Pues yo tengo la impresión, tengo contacto con O sea, que ellos disfruten también de los niños, de la gente, de lo que están haciendo, ¿no? Pues bueno, tanto como disfrutar, no lo sé. He tenido experiencia con varios acuarios, delfinarios, con muchos veterinarios que están ahí. En realidad, mi impresión es que los animales están en condiciones adecuadas, uh-huh, la mayor parte del tiempo. Siempre hay un granito en el arroz donde los animales no están en las condiciones pues más cómodas, más adecuadas para ellos. Pero en general se trata de tener a los animales en buen estado. Y porque finalmente sacarlos de su ecosistema, ¿no? Es sacarlos de su hábitat y llevarlos a otro. Sí, no aunque sea, ¿no? Aunque esta especie es muy adaptable, particularmente a la que voy a hablar, se llama tonina o turción, es el delfinaris de botella, justo es el que está en el acuario de Veracruz, en muy buenas condiciones, por cierto. Ah, qué bueno. Pero son muy adaptables, de hecho pueden estar en zonas muy pequeñas, de muy baja profundidad, y por eso es la especie más común en acuarios y delfinarios, es muy muy adaptable. Y la cosa con ellos es que la controversia se está dando a partir de que los científicos han encontrado evidencias de autoconciencia en esta especie y en otras de mamíferos marinos. Entonces están intentando dilucidar si estos animales sufren al estar en confinamiento, lo cual hasta el momento no se ha establecido claramente. Es un tema, como menciono, muy controversial, y es una práctica común a nivel mundial empezar a deshacerse de las prácticas de cautiverio para estos y otros animales. El problema viene, por ejemplo, como cuando lo hacemos como en México, que pues se legisla en contra del cautiverio de animales en zoológicos, se liberan y en lugar de estar en condiciones más o menos adecuadas, pues los abandonan y se mueren, ¿no? Esa es una, y la otra, no sé si estaban involucrados los delfines en el asunto de del atún. Bueno, esas son otras especies de delfines, pero efectivamente hubo un problema durante los 90s por las técnicas de captura de atún. Japoneses, ¿no? Americanas, mexicanas, japoneses, en realidad todos captura de los países. Atún. ¿Por qué? ¿Por qué andan juntos con los delfines? Pues en realidad no se sabe bien todavía, pero los cardúmenes de atún, ajá, se asocian con objetos flotantes en la superficie, troncos, algas, etcétera, y aparentemente los delfines, al estar en superficie, también son atractivos para los cardúmenes de atún, y entonces normalmente donde había manadas o grupos, o le llaman en Estados Unidos escuelas de delfines muy grandes, normalmente había atún abajo. Entonces los atuneros localizaban a los cardúmenes de atún observando las manadas de delfines. Hacían el encierro y cuando los iban subiendo, pues se traían. Agarraban parejo. Exacto. Entonces, pero México desarrolló una maniobra muy eficiente para liberar a los delfines durante la captura. Y pues afortunadamente con el programa de observadores de México, la tasa de mortalidad para muchas especies de delfines que están en interacción con el atún disminuyó muchísimo, de forma que el atún mexicano ya es prácticamente libre de captura de delfines. ¿Cómo es la procreación? ¿Tienen de uno en uno? ¿O son sí, como sí, efectivamente. Los peces chicos? No tienen. Bueno, los delfines son mamíferos. Respiran aire ambiental, entonces, tienen sangre caliente. Ya. Y tienen una cría. Esta especie en particular y varias especies de delfines tienen una cría más o menos cada 2 años. Y de hecho, la estrategia de reproducción que tienen se llama K, en la que invierten casi todas sus energías en cuidar una sola cría. Por ejemplo, al contrario de muchas especies. ¿Y cuánto dura la gestación? 12 meses para esta especie. Duran 12 meses. En contrario, por ejemplo, con los insectos que tienen miles de huevecillos y no invierten nada en cuidado parental. Los delfines, con muchos otros mamíferos, invierten muchísimo tiempo en cuidar a su cría. De hecho, durante el primer año tiene una tasa de mortalidad de alrededor del 50% las crías. ¿Y esto no están en peligro de extinción? Afortunadamente no. Como mencionaba, es una especie muy común. Está protegida por leyes mexicanas, como todos los mamíferos marinos e internacionales. Y al ser muy abundante, no está en peligro de extinción. ¿Cuánto tiempo duran? ¿Cuánto es su ciclo de vida? Bueno, en cautiverio pueden vivir entre 30 y 40 años. Y en vida libre se tienen registros de más de 50 años. Sí, son muy longevos. Oye, pues qué interesante. Gracias. Me gusta mucho la idea esta de... Pues miren, mañana se va a presentar Eduardo con todos estos temas. Ya saben, la dinámica es charla y luego taller. Así es, el taller lo va a dar la maestra Blanca Cortina. Tiene mucha experiencia con interacción. Pues sí, cómo no. También con las técnicas de aprendizaje y con el juego también. Entonces, se trata de que los niños y los papás, incluso yo, aprendamos mutuamente, nos divirtamos y empecemos a conocer sobre esta especie que es muy común en Veracruz, y sobre todo las acciones que tenemos nosotros, incluso desde la ciudad, que tienen consecuencia para estas especies en la costa. Bueno, saludos a Rodrigo y Lupita Páez, también está ahí en la coordinación. Así es, muchas gracias por la invitación también a ellos. Que por cierto, te mando un saludo y una disculpa porque se falseó un pie y ya no puede llegar. Ok, pues un abrazo y que se recupere pronto. Pues sí, que se recupere pronto, por lo menos para mañana, rápido, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, entonces ya saben, niños, jóvenes, papás, mañana a las 11 de la mañana, a favor de llegar temprano para... Pues no solamente porque así debe ser, ¿no? Para eso hay un horario, sino para que no se pierda nada de la charla y luego disfruten más el taller que promete mucho. Entonces, Eduardo Morteo, me dio mucho gusto saludarte. Al contrario, muchas gracias a mí también. Y ahí estamos en la UV, en el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías y en el de Investigaciones Biológicas para cualquier cosa. Ya saben que la entrada es totalmente gratuita, ¿eh? Gracias. Bueno, pues entonces nosotros vamos a continuar aquí en la revista. Son las 9 de la mañana en punto. Chuchín. We'll be right back. La revista, un bien necesario. Continuamos. Bueno, Vangelis, Carros de Fuego. El señor Jiménez, Rubén Jiménez, envía un saludo para todos. Dice que respecto al discursillo, así le pone, de nuestro presidente, le parece que es un discurso con permiso previo, muy ad hoc al momento electoral, sobre todo por la situación que vive su partido. Históricamente Estados Unidos interviene en todos los movimientos democráticos de Latinoamérica y del mundo, y no se descarta la intervención en esta elección mexicana para imponer al candidato que les conviene. Y me ahorro aquí el nombre del partido, porque andamos con mucho cuidado con estos temas ahorita, con las leyes electorales. La pregunta es, ¿qué hacemos como ciudadanos inconformes con todo esto, con un megafraude que ya es evidente? Es la opinión de Rubén Jiménez, y el mensaje es textualmente, así lo pasamos. Héctor. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bien, regresando de vacaciones. Ya bastante. ¿Cómo te fue? Tranquilo, aquí en Jalapa. Ah, aquí. Lo más lejos que fui a Rancho Viejo. A Rancho Viejo. A echarme una trucha. Sí, fuiste muy lejos. Ante todo, le agradezco a Armando, que yo no pude oír ayer el programa, estaba yo encaramado en una siembra haciendo un colado, pero me dice mi esposa que me invitó, que ya hay un colega. No, te retó. Ah, me retó. Fue un reto. Ah, a nombre del otro contrincante. Ah, chihuahua. Que lleves tus padrinos. Y mi pistola. Y tu pistola. No, porque hay que ver las armas. Las armas son la pluma. Bueno, de ese tipo. A plumazos. No, me dice mi esposa que algo dijo Armando de que hay un colega que también está contando cuentos allá. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que vayamos. Como dice Chuchín, ya todo mundo quiere escribir. Sí. Y hacerse famoso en la revista, digo. Muy bien. Para hoy les preparé una historia, porque en Semana Santa tuve tiempo de estar pensando y me acordé de esto. O sea, ya lo llamé un gran final. El sol resplandecía. Salcedo y yo llevábamos ya la marca de tizne en la frente. Era miércoles de ceniza. Era un campo entre montañas medio pelonas en la sierra oaxaqueña. Abajo el viento soplaba y las nubes ascendían. Entre los surcos de terrones secos y cuarteados estaban diseminados los familiares de uno y del otro. La casa, como todas las de pueblo, me gustó. De ladrillos crudos, con techo inclinado de tejas, una noria casi seca a un lado y el portal al frente. Atrás un corral de varas, con un viejo caballo y dos puercos flacos, parecían esperarnos. Dos árboles grandes en el patio y muchas macetas en casos de barro y de latas viejas la rodeaban. El Inge Salcedo, de la Reforma Agraria, donde pretendía yo chambear, me pidió lo acompañara a entregar el fallo que terminaría con una rencilla de años, la casa que el lindero partía en dos. Junto a mí se colocó el sobrino de don Abel, frente a él don Abel, quien había promovido el juicio, y entre ellos Salcedo, que dijo al joven: entrega las llaves y regresen a ser familia. Sentí que era un buen comienzo, cuando don Abel sonriente extendió la mano para recibirlas, pero a veces se equivoca uno. El sobrino, que nunca supe cómo se llamó, sacó de su morral no las llaves, sino una escopeta recortada. Escuché el estruendo y vi por toda la humanidad de don Abel desprenderse, cual alocadas y minúsculas palomas, la tela de su camisa en pedacitos. Salcedo se tiró hacia una melga, y yo también. Lo que pensé un buen inicio se trastocó. Los parientes de ambos bandos se disparaban. Escuché las maldiciones, los insultos y los gritos de dolor por mucho rato. Fueron 5 heridos y 3 los muertos. Don Abel, su sobrino, que alguna bala de quién sabe quién le atravesó el pecho, y uno que ni la debía ni la temía, el chofer de Salcedo. Me quedó de aquello el mal augurio que una casa en un pueblo, como muchas en las que viví, era ahora algo de muerte. El miércoles de ceniza pasado me acordé de esta desgracia que había olvidado, porque Jalapa me abrió los brazos y vine a trabajar aquí. Con el tiempo, para acabar con aquella idea, adquirí en una aldea de exuberante fronde y verdor, cerca de un pueblo y su río, un lote y levanté una casa pequeña, parecida a la de los ladrillos crudos. Cada Semana Santa iba con mi esposa y nuestra primera nena. No tenía luz eléctrica ni agua entubada, pero hicimos una noria de agua fresca y cristalina. Sembré un árbol de aguacate que hoy es un gigante, y había ya más de 20 árboles de naranjas jugosas. La hice sencilla, con techo a dos aguas, una columna central para colgar las hamacas, un baño con su tanque en el techo que llenábamos con cubetas. Después la bardeamos e hice para mis pequeñas, que se multiplicaron como los conejos y ya eran tres, un chapoteadero que también lo llenábamos con cubos y luego con una bomba de gasolina. Mi mujer puso macetas por todos lados y aprendí de flores, porque para mí todas eran rosas. Poco a poco recobré el gusto por las casas de pueblo, como aquellas donde anduve de nómada con mis padres. La vida campirana les gustó a mis hijas. Mi esposa ya la amaba. En su casa siempre hubo vacas, borregos, gallinas y palomas. Decía que era mucho trabajar, pero valía la pena. Llevábamos víveres desde acá. Al llegar a la casita, casi siempre un viernes por la noche, prendíamos dos quinqués de petróleo, fina limpiada con el agua que yo jalaba del pozo. Al anochecer, entre el brillo de los cocuyos, nos bañábamos en bola junto al brocal a jicarazos. Cenaban las chamacas a la luz de una lámpara de pilas en la mesa. Luego, desde sus hamacas, colgadas del tótem que era la columna central, veían la tele, una Majestic portátil, blanco y negro, alimentada con la batería de la camioneta, hasta dormirse. Comenzaba entonces la friega nocturna. En una nevera plástica de cervecería que conseguí barata, con una marqueta de hielo, ya teníamos refri. Mi mujer acomodaba los víveres y seguía limpiando la casa. Yo, la pequeña alberca de medio metro de profundidad, la pintaba de azul con vinílica. Luego me descolgaba la negrura del pozo y, ayudado por ella, con la bomba de gasolina, la llenábamos haciendo un ruiderío y mil maromas. Al día siguiente, rendidos, acostados hasta media mañana, oíamos a mis hijas felices chapaleando. Nunca se preguntaron quién habilitaba todo hasta años después. Allá nos quedábamos toda la semana. Amaneciendo, iba a comprar hielo y agua potable. Un día chicharrones, otro carnitas, otro pollo rostizado, luego mojarras o acamayas, mientras mi mujer, con las vituallas que habíamos llevado, preparaba el desayuno. Pasábamos el día remojados, tomando agua de naranjas recién cortadas o vino clericot y preparando la comida siguiente. Por la tarde volvíamos al chapoteadero y al anochecer íbamos hacia alguna taquería a cenar, después de pasar al puesto de revistas a comprar algo para leer en las hamacas, mientras escuchábamos el radio de onda corta. La mañana siguiente las llevaba caminando el río. Nos metíamos a los rápidos y movían las piedras. Yo, aguas abajo, capturaba en una nasa los burros, camarones, acamayas y macaquís que se desprendían y alguna huevina extraviada. Al otro día, o esa misma noche, haría la mujer caldo de camarones. Otras noches asábamos malvaviscos en varas en una pequeña hoguera al regreso de un viejo cine. Pero lo que no nos fallaba era, ya como a las 11 o 12 de la noche, subirnos por las ramas de un naranjo al techo, y acostados en una cobija y almohadas, aprovechábamos la oscuridad que nos rodeaba para ver con laxitud, en un cielo pringado de puntos refulgentes, pasar los Sputniks, satélites y estrellas fugaces. El sábado íbamos a la playa, a Montegordo, en Costa Esmeralda, a comer pescado y manos de cangrejo. De regreso, comprábamos queso crema en Mentidero y nos íbamos a la iglesia de otro pueblo, a la misa con el padre Elías, buen amigo mío, y luego a cenar tacos y tortas con cebollas cocidas a vapor al restaurante frente a la parroquia. Por la noche regresábamos al techo, les contaba de aparecidos a mis hijas, mientras Fina acercaba hot dogs con salchichas asadas en las brasas. Una ocasión, por la vereda del río, llevaba una vaca. Iba para el rastro y cuando mis pequeñas entendieron que era para sacrificarla, me lloraron pidiendo que lo evitara. Tuve que comprarla, por vaca vieja muy barata y porque el que la arreaba, al que mis hijas llamaron el señor macho, por su nombre Florentino Barón, aceptó rentarme un pedazo de terreno, un achicadero junto al río, y cuidarla. Las vacas, cuando las encontraba en el campo, siempre me correteaban. Creo les molestaba mi atuendo, pantalones acampanados de terlenca. ¿Se acuerdan de ellos? De colores fuertes y camisas de colores contrastados. ¡Qué moda! O quizás percibían mi miedo. Me dijo mi mujer, piérdeles el miedo a las vacas, réntalo. La canija no sé cómo le hace, pero siempre me embarca. Hicimos con tarros un corral y ahí ella ordeñaba, yo les llevaba pastura con melaza y las bañábamos contra la garrapata. Luego montábamos con las hijas en el caballo de un vecino. 3 años después teníamos 20 cabezas entre grandes y pequeñas, hasta que el mismo Florentino Barón me las compró. Fin de mi etapa de ganadero collón. Fueron esos días de milonga, pura y sencilla. Quizás no pueda contarles de hoteles de 5 estrellas, porque no estaban en nuestro medio, ni falta que hacía. Esa casita era en gran turismo como de 10 luceros de categoría. Mi mujer y yo éramos los cicerones de las hijas, y ahora que el tiempo ha pasado, son ellas las que nos invitan. Si por razones de todos conocidas no hay medios o ganas para salir, nos reunimos a cenar con ellas y sus esposos, los nietos y amigos. Jugamos serpientes y escaleras, la oca, y cantamos la lotería. Al final nos ponemos a rasguear la guitarra y cantar todos, y cerramos con caras y gestos para, entre bromas y relajo, adivinar títulos de películas. Aprendieron que pasarla bien no es cuestión de dinero, sino de saber que las cosas sencillas de la vida, como arriar una vaca sobre un jamelgo prestado o a pincel, o saborear una nieve artesanal de Don Erasto, el nevero del parque, o un algodón de azúcar, escuchando el rebato de la campana llamar a misa, para después cenar garnachas, tamales, tacos sudados y refrescos en una fondita de agachados, oyendo los campanillazos del reloj de la iglesia, nos da un cordaje de vida sólido, donde se puede ser feliz, con poco dinero, pero mucho amor. Y no fue creación mía ese modo de pasear en familia. Así lo hacían Víctor, mi padre, y mi madre Socorro, con nosotros. Íbamos cada diciembre desde el año del ciclón, 1955, al terruño en San Francisco de Campeche. Primero en barco, no como el Titanic, más bien parecía su hijo menor por el tamaño del pailebot. Después en autobús de segunda, o en tren, en segunda también. Si la fortuna sonreía, algunas veces durmiendo en el pullman, arrullados por el grato sonsonete del vagón sobre las vías, y luego de un viejo Chevrolet Bel Air modelo 1949, que hasta 1969 se convirtió en un Opel 1966. Se percataron, lo que pareció un mal inicio con igual presagio se convirtió con los años en vida. Vida simple y sosegada. Del mismo modo, espero que dentro de mucho, mucho, cuando llegue mi encuentro con la mala hora, el tiempo la transfigure en un gran final como aquel esplendente del musical A Chorus Line. Ah, muy bien. Me gustó mucho. Esa frase de ese mundo simple es lo que estaba yo pensando mientras hablas, y que es recurrente en tus narraciones, que es un mundo muy sabroso, muy lleno de sensualidad. O sea, percibir todas las cosas, aunque no haya mucho medio económico, no es necesario. Todo es saber vivir, ¿verdad?, la vida en el momento que te toca. Y de manera sencilla. Ándale. Decía mi mamá, si te llegan limones, haz limonada. Pero ahora parece que no podemos. Se nos dificulta ese tipo de vida, ¿no? Es que hay muchas exigencias. La gente, muchos quieren primero. Y mira, para empezar, la tecnología. Sí. Estamos rodeados de esto. Ya vemos la realidad a través de los aparatillos, ¿no? Mira, Carlos Heredia dice que son excelentes tus narraciones, que deberías de publicarlas en Facebook, pero sí están. Sí, ¿no? Yo esta la pongo dentro de unos 8 días. ¿A dónde? ¿Dónde? En Facebook, en mi correo, Héctor Ricardo Campos Estrada, Champescado. Champescado. Sí, Champescado. Champescado, porque Champescado. Ese es un nombre maya. El chan en maya significa el pequeñito, el chaparrito. Chan. No, C-H-A-N. Chan. Chan. champescao. Champescao. El pescado pequeñito, el pescado barato. Uh-huh. Como ese era un amigo de mi padre, bueno, un conocido de mi padre que le metió muchos problemas, yo ya lo cité en varios cuentos, lo puse como seudónimo mío. Así que como que me busquen como Héctor Ricardo Campos Estrada, champescao, ahí aparecemos. Y ahí voy poniendo, no todos, pero muchos de los cuentos. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ustedes. Y ya, además que yo tenga tiempo, voy con Armando Ortiz a conocer el colega para que nos echemos un tirito. No, no. Ya, yo ya fui con Jazz Mancina. Ah, sí. Oye, a las enchiladas. Ah, sí. Uy, yo nomás, rico. Yo nomás llegué a 10. ¿Que de veras repetiste? Sí, son chiquitas 10, así. Son chiquitas. Es que dijo que podían ser hasta 40. Oh, llevé a mi nieto y mi nieto eso? Sí llegó como a 20. Qué bárbaro. Pues tiene tanque grande. Híjole. En Froebel, número 34, Federico Froebel, a media cuadra de Luis J. Jiménez, a una cuadra de La Rotonda. Ándale, y luego hay que ir por allá a comer ese tamal Zacahuil. Zacahuil. Ese me encanta. Sí, porque es comida huasteca. Huasteca, y además tratamiento especial para revisteros. Sí. Gracias a todos. Director. Rebeca Boucher. Buenos días, si puedes comentar, invitación a conocer la exposición fotográfica temporal. Mira, es que ya sigue enferma, me dice Mateo Mendoza, que hasta el lunes regresa. Yo creo que le viene un agotamiento, Entonces, pues mejor nos esperamos para la otra semana, ya les avisaremos cuando abre. Gracias, Mateo, saludos. Paisaje de Jalapa, en el Museo de Casa Jalapa, fotografía. Participan 12 fotógrafas y fotógrafos. Anoche fue abierta al público y durará hasta el 30 de julio próximo. Los esperamos ahí, junto a la Pinacoteca, bajito del Parque Juárez. Paulina Gutiérrez, buen día. Y si porfa, ni un comentario más del que ya se va. La radio y las redes desatadas quieren su minuto de gloria después de lamer botas. Oh. O sea, se refiere a los medios de comunicación, proclives o simpatizantes del presidente, pues que ya se va, ¿no? Uh-huh. Y yo, bueno, aprovechando esta la respuesta que da a Estados Unidos, ¿no? Bueno, bien dura. Oye, Paulina, cierto, cuando oigo las declaraciones de Trump, que tiene temor a la caravana que iba avanzando por allá, yo creo que se imagina que es así como una caravana de, como eso de The Walking Dead. Sí. Que van, ¿no? Sí, exactamente, así los ve. Sí, como que van a llegar y... No, y la manera como lo dice es que miren, un montón de hondureños, sí. ¿No? Sí, como un rictus de asco, sí. ¿No? Sí, de verdad que a mí me dio risa oírlo. Pero México se ha portado muy bien. Sí. Oh, por fin, ¿no? Que nosotros nos portamos. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué nos tocó eso? Bueno, hay que ver al señor Rubio Caballos del Lote. Que nos siga mirando así, es cosa de él. Qué miedo. A mí me da miedo. Me da miedo. Yo no sé, ahorita no ha habido un tuit por ahí de respuesta. O está pensando la respuesta. Ay, nanita. Bueno, vamos entonces con otro poquito de música y regresamos a despedirnos aquí en la revista porque ya son las 9 de la mañana con 21 minutos. Somewhere out of here, having a look at you. Recuerden a las 10 de la mañana el concierto didáctico sobre el concierto de Schumann para piano y orquesta que va a dar Fernando Apán hoy en la noche en la USB, pero va a haber una previa, digamos, a las 10 para todo el público que quiera asistir, jóvenes, ojalá que vayan, porque va a ser didáctico, 10 de la mañana, la entrada es libre y ya en la noche a las 8 y media el concierto, ya con boleto pagado. Bueno, pues ya nos vamos. Que pasen un buen fin de semana. Por aquí estaremos el lunes a las 8:03. Nos despedimos con Bob Dylan y Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, Héctor Campos el día de hoy. Nos despedimos de ustedes. Pásenla bien. Buenos días. Ahí viene Carlos Garrido.